¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Recordemos que el hogar no es solamente ese domicilio, casa particular en donde estamos, sino que es mucho más. Es el lugar en donde reside la familia. Esa familia que está llamada a vivir la felicidad. Pero esa felicidad familiar no es fruto de la casualidad. Se debe construir ladrillo a ladrillo cada día. En la vida de familia, las cosas sin importancia son las verdaderamente importantes. Por ejemplo, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la felicidad en el matrimonio consiste en no considerarse nunca demasiado viejo para tomarse de la mano del cónyuge. En segundo lugar, la felicidad consiste en acordarse de decir te quiero, por lo menos una vez al día. Tercero, la felicidad familiar consiste en no acostarse antes de haberse reconciliado. Cuarto, en formar un círculo de amor que comprenda a toda la familia. Quinto, en no tener al cónyuge en ningún momento por algo de cajón, sino prolongar el noviazgo durante todo el tiempo de la vida. Sexto, la felicidad familiar consiste en servirse el uno al otro, no por deber o con ánimo de sacrificio, sino con gozo espiritual. Séptimo, la felicidad familiar consiste en demostrarse gratitud con actos libres. Octavo, la felicidad familiar consiste en no esperar que el marido lleve una aureola de santo o que la esposa tenga alas de ángel, en no pretender la perfección, sino en cultivar la paciencia, la flexibilidad, la comprensión y el buen humor. Noveno, la felicidad familiar consiste en saber perdonar y olvidar 70 veces 7, o sea, siempre que sea necesario. Décimo, la felicidad familiar consiste en proporcionarse mutuamente un clima espiritual de paz, en que ambos puedan cultivar sus cualidades. Décimo primero, la felicidad familiar consiste en reservarse un rincón para las cosas del espíritu y buscar en común lo bueno y lo bello. Y por último, décimo segundo, la felicidad familiar consiste no solo en casarse con el cónyuge apropiado, sino ser también el cónyuge apropiado. Les propongo entonces que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí y no espere tanto del otro, sino que dé lo mejor de sí. Si les parece bien, lo charlamos.